queremos compartir con ustedes algo de la Biblia sobre un hombre llamado Jonás y su increíble aventura. A medida que Jonás avanza en su día, escucha una voz que le habla. Es la voz de Dios, llamando a Jonás a una misión especial que lo llevará a un viaje increíble. Jonás, ¿estás listo para compartir tu historia con nosotros? Yo soy Jonás. Vivo en este pueblo costero y soy un profeta de Dios. Eso significa que Dios me habla y luego comparte lo que me dice que diga con los demás. Jonás, tengo una tarea especial para ti. Ve a la ciudad de Nínive y dile a la gente que deje de ser malvada y que me entregue todo su corazón. Los amo y quiero que me obedezcan. ¿Nínive? ¿De veras, Dios? ¿Quieres que vaya a Nínive? Dios, no son muy buenas personas y hacen cosas muy malas. La ciudad es muy grande y la gente no es como nosotros. ¿Por qué quieres que vaya ahí? No quiero ir ahí. No es posible. Jonás, tengo un plan para Nínive y necesito que seas parte de él. Confía en mí. Te guiaré y protegeré en tu viaje. Jonás decide ir en una dirección diferente, tratando de huir de Dios y de lo que Él le pidió que hiciera. Decidió ir en dirección opuesta a Nínive y dirigirse a Tarsis. Tal vez si voy por este camino, Dios no se dará cuenta. Enviará a alguien más. Él no necesita que yo vaya. Ahí está. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Por qué viajas con nosotros? Tengo que irme. Tarsis, ahora mismo. Bienvenido a bordo, amigo mío. Feliz de que se una a nosotros. El viaje a Tarsis comenzó fácil, con los cielos soleados y aguas tranquilas. Entonces, de repente, el cielo comenzó a ponerse gris, las nubes se abrieron, comenzó a llover y comenzó una gran tormenta. ¡Oh, no! Era un día tan hermoso, pero ahora el mar se está poniendo muy agitado. ¿Qué pasa? ¡Está lloviendo a cántaros! ¡Esta es la peor tormenta de la historia! ¡Tira todo por la borda para que no nos hundamos! Necesitamos que todos nos ayuden. ¿Dónde está este tipo que vamos a llevar a Tarsis? El capitán bajó las escaleras y encontró a Jonás durmiendo la siesta. Creo que está debajo de cubierta. Iré a buscarlo. Tal vez alguien en este barco ha molestado a nuestro poderoso Dios. ¿Quién haría eso? Tal vez esto sea por mi culpa. Oh, no. He causado un gran problema a todos los marineros y a su barco. ¿Qué voy a hacer para ayudarlos? ¡Jonás! ¿Eres tú? Sí, soy yo. Tírame al mar y se calmará. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar inmediatamente volvió a estar quieto y en calma. Y así, chicos, Jonás se encuentra en un pequeño problema en el mar. ¿Qué pasará después? Vuelve mañana para el día 2 de la aventura de Jonás.